Canal Extremadura Radio. Pues seguimos aquí en los 2 de la tarde, son las 6 y 26 minutos, abrimos la salita. Bueno, la salita realmente la van a abrir el miércoles que viene. Sí, pero le damos el escopetazo ya desde aquí. Hombre, el escopetazo, pero cuidado, así... El escopetazo, estamos hablando del escopetazo de salida, eso de tirar un tiro, aquí un escopetazo. La salita del cómic iberoamericano, concretamente la segunda, parece que fue ayer cuando anunciamos la primera. Sí, no, la verdad es que ha tardado un poquito menos, me parece, sí, no ha sido un año completo. Pero bueno, está bien, además que viene con un montón de novedades y ya de salita dentro de nada, pues lo mismo hay que abrir un pequeño apartado. Sí, pero que no le cambie el nombre, me gusta lo de salita. Salita suena como a mesa camilla, aunque lo hagan en un sitio más grande, pero que sea salita, ¿no? Hombre, si es una... en un salón, pues entonces no hacemos nada. Bueno, tenemos con nosotros a Fermín Solís, buen amigo del programa, y Fran Aguilera, a partir de ahora también buen amigo del programa. Buenas tardes a los Buenas dos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Que estáis metidos ya de lleno en la, pues eso, en los últimos días de organización de la segunda salita del cómic, ¿no? Pues sí, estamos ya de lleno. Y digas sí solo que me gusta. No. Y lo que cuesta organizar algo así, ¿eh? Yo cuando hablaba con gente que organizaba festivales que siempre se estaban quejando, oh, qué cansado, y pues tienen razón, ¿eh? Cansa. Hombre, de todas formas, este año también ha subido la cosa bastante, ya segunda salida del cómic iberoamericano, y también, claro, estáis 4 o 5 personas cargando con todo, ¿no? Es que eso es... Alguna menos. Alguna menos, ¿no? No, por ahí, sí. ¿Qué planteamiento tiene esta segunda edición en comparación con la primera, quiero decir? Hombre, yo creo, no sé, aquí hay más gente de la asociación que me corrija si me equivoco eso, pero creo que el objetivo principal era pues crecer, ¿no? Crecer como salita, mantener el nombre de salita porque es un contrapunto a todo lo que hay. No es que sea más modesto, da un matiz íntimo a la salita. Sí, simplemente que es una salita, no es un salón ni una jornada. Entonces, bueno, luego tiene lo de iberoamericano que la hace crecer mucho, yo creo, es muy importante. Y creo que también lo distancia y diferencia del resto de jornadas y salones que hay en España, ¿no? Porque tenemos un poco en cuenta ese otro tipo de cómics que se hacen en Iberoamérica, ¿no? O de gente que son de origen iberoamericano y están en España trabajando, ¿no? Uh-huh. Como son los dos invitados que vienen. Y creo que el objetivo principal era crecer y creo que se ha logrado. Bueno, esos invitados, ¿quiénes son? Pues, a ver, tenemos a Ed, que es un seudónimo de Edgardo Carosia, que es un ilustrador, dibujante de cómics argentino, afincado en Barcelona desde hace unos 10 años aproximadamente, no sé. Y yo lo considero uno de los grandes ilustradores, ¿no? que tenemos en España ahora mismo, con un estilo muy personal y muy elegante. El otro día estuvimos colocando los originales, yo cuando le dije, te llenas de babas tus originales, porque me parecen alucinantes. No, digo que no, que es broma. Y desde aquí invito a que os guste el cómic o no os guste, vayáis a ver esa exposición, porque practica con collage, experimenta mucho, tiene un trazo alucinante y... Es que a mí me encanta Ed, yo me puedo hablar de Ed y ya me olvido. Ya te vuelves loco. Luego está Daria Danti, que yo reconozco lo he leído menos, publica el jueves actualmente, pero tiene una legión de seguidores muy, muy amplia, ¿no? Argentino también. Uh-huh. Y él sí que... Y un estilo totalmente surrealista y de locos y descabezado. Sí, y ha traído unas páginas de cómics que son puro underground, con muchísimas rayas y todo recargado, pero que son también espectaculares y... Y bueno, es más conocido también, y dentro un poco de la polémica, porque sacó un libro hace poco... ¿Cómo se llama? Sobre Amenábar. Sí, sí, lo de Amenábar. Bueno, que fue un poco polémico y tal. Y bueno, aparte tiene lo de Caspa Radioactiva y tiene un montón de cosas. Sí, ese que se ha editado hace poco, que es un recopilatorio de todos los trabajos que ha hecho en el jueves, ¿no? Y luego está Juissot, que ha sido premio Lazarillo de ilustración, que también, bueno, yo creo que también nos interesa no solo meternos en el mundo del cómic, darle un hueco a una parcela también a la ilustración, ¿no? Claro. Y Juissot creo que es un buen representante de eso, porque ahora... Él también estuvo publicando el jueves, Carne de psiquiatra, uh-huh. Una historia así muy, muy divertida, por lo que me cuenta José Luis, que es súper fan. Uh-huh. Pero sí. Ahora hace unas ilustraciones muy experimentales, con objetos y demás. Y chamatérico. Y, sí, también es muy interesante, ¿no? Entonces son los tres invitados que hay. Uh-huh. ¿Cómo se estructura la salita? Pues hay, digamos, una parte más teórica y una parte más visual, ¿no? Más visual. Hombre, este año hemos repartido la salita en cuatro sitios, ¿no? Estamos en la Sala de Bellas Artes, que es, digamos, el centro neurálgico donde vamos a hacer la mayoría de los actos. La salita, digamos. Donde se hace la presentación, antes que se olvide, el martes 22 de marzo a las 8. No, el miércoles. Exactamente, un poco, sí. Esa presentación es una rueda de prensa, un poco los medios comerciales, algo más privado. La inauguración es el miércoles por la noche. El miércoles por la noche a las 8. Eso es. Sí. Y entonces ahí en la Sala Bellas Artes pues tenemos las exposiciones de los autores y tenemos mesas redondas hablando de pues el cómic de terror o el cómic alternativo de Chris Ware. Luego también en la Filmoteca se van a poner tres películas de relacionadas con el cómic, que van a ser... ¿Cuáles eran? Ah, bueno, sí, la de Gran Vázquez, ¿no? Que sale Santiago Segura haciendo del personaje de este autor de cómic de Bruguera. María y yo, que es una especie de película documental, ¿no? De ¿cómo se llama este hombre? Miguel Gallardo. Y una película de animación, de anime, que es Nausicaa, el Valle del Viento, ¿no? Que es de Hayao Miyazaki, desde las primeras películas de animación de Ghibli. Respecto a María y yo, quería decir que se estrena en Cáceres, no se llega a estrenar, se estrena en Cáceres, y es una película muy interesante, sobre todo también... a personas que tengan algún familiar o alguien o tenga alguna relación con el tema del autismo, ¿no? Porque Gallardo hizo un cómic inspirado en su vida y su día a día con su hija, que es autista, y ha sido un éxito. Él se dedica a dar charlas sobre autismo y en muchísimos centros de autismo, gente que trabaja con autistas, lo consideran una lectura obligatoria, ¿no? Okay. La película es un documental sobre eso que puede ser muy interesante para el gran público que le interesa acercarse a esta enfermedad. No, qué curioso que nadie se despiste porque dice Gallardo, sí, es el mismo Gallardo de Makoki. Sí. Pues si alguno dice, no encuentra una relación... Ha evolucionado claro. Mucho Gallardo, en el trazo y en todo, ¿no? Pero bueno, él sigue siendo igual, de así, de bicho. Bueno, también presentáis el segundo número de Arto. Mucho se ha hecho esperar, ¿no? Un año. Claro. Para sacar un fascín, ¿no? Y aún así todavía estamos acabándolo. Va a estar entonces para la fecha, ¿o no? Sí, son más páginas, son hasta 64 páginas, ¿no? Qué bueno. De autores extremeños, todos, ¿no? De muchos, algunos son conocidos ya y son profesionales, y en cambio otros son aficionados que publican por primera vez, como Enrique Flores o Fermín Solís. No, que es la primera vez. A ver si le damos una salida. Un empujoncito, ¿no? Sí, sí. Son los trabajos más flojos, en fin, porque claro. No, también hay artículos horrendos. Aparte de eso, también se presenta Navío de Tuertos, que hablamos un poquito aquí, ¿no? Cuéntanos sí, un poco. Se hace presentación en Cáceres, que no se presenta todavía. El trabajo que he hecho para el CSECI sobre Orellana y el descubrimiento del río Amazonas. Se presentó en Trujillo, pero aquí no había tenido todavía ocasión de presentarse, y aprovechamos también la salita para hacer esa presentación, y además habrá un pequeño rinconcillo para una exposición de originales, de páginas originales de Navío de Tuertos. ¿Qué más? Se presenta Yupulca, en la que tenemos implicado un buen amigo del programa, cuyo nombre no vamos a decir porque él no quiere. El sábado por la tarde, claro, aparte de estas obras del fanzine Arto o del Navío de Tuertos, pues también hacemos presentaciones de otras obras de autores que han salido o que van a salir ahora, como es Yupulca, dibujado por Miguel Farrona y no sé quién habrá hecho la historia. Porque el guión me parece que es el que nos viene a recomendar libros los martes, que es solo Forte. Apechuga tú con él, que quiere permanecer en el anonimato. No, de todas formas también es una forma de reivindicar el programa, ¿no? O sea, la gente que viene aquí no son desechos sociales que se mueven por la calle y pululan y cuando llueve se meten aquí a hablar. Salvo los presentadores, el resto son gente de bien. Gente hecha y derecha. Y también un fanzine de Borja González, que es otro de nuestros autores, de Badajoz, que iba a sacar el fanzine justo y nos dijo, oye, pues lo presentamos allí. Sí, sí, claro, y se llama Roland, ¿no? Aparte de eso, también va a haber varias exposiciones. Hay una de vinilos y música, ¿no? Bueno, vinilos y música, no, música y cómic. Comentadnos un poco, ¿dónde va a estar la exposición? ¿Qué podemos ver allí? Sí, esa es otra de las exposiciones que sacamos de la sala, también un poco ampliando horizontes, ¿no? Y nos gustaba la Filmoteca por el espacio que tiene para esta exposición, que son portadas de discos, sobre todo de vinilos, ¿no? Especialmente, que están hechas por autores de cómic. Claro, tiene alguna relación con autores de cómic, de alguna forma. Ayer, si alguien pensaba, por ejemplo, cuando dice, no, de vinilos, no, de MP3, ¿veis? Eso ya no vale. De los CDs, ¿quién quiere una portada de CD? De cassette. Ayer precisamente hablamos, Canuto y yo, de una portada de un disco semioficial de Lou Reed que le robó la portada a Nazario. Literalmente. Sí, sí, sí. Esa nos gustaría tenerla ahí en la exposición, a ver si alguien nos la hace. Porque resulta que Nazario había sacado ese dibujo en la portada de una revista Y claro, el dibujo era Lou Reed. Y Lou Reed dijo, ¿cómo? Que tú has hecho un dibujo mío sin pagarme, pues ahora te quito yo, te lo pongo en una portada. No, me dicen que esa portada la tenemos en la exposición. La tenéis. Sin prisioneros. Tecno Prisoners. Se llama. Un disco del 89. Nos dicen que no la tienen. Aún está a tiempo la gente, por si no sabe dónde llevarla, pues puede ir al espacio de Learte o traerla aquí. Y nosotros ya la guardamos. Nazario tiene otro disco. Lo que pasa es que ese no lo tengo, pero se podría intentar localizar una portada de un disco de Dogo y los Mercenarios. La Mala Vida, me parece que se llama. O La Mala Reputación. Sí, o sea, sale un tío así con la almohada. Tirado en la cama, sí. Sí, bueno, pues todas esas portadas son las que nos gustaría. Habrá una pequeña parte de todas las que hay, ¿no? Porque hay muchas. Tiene una gran relación el rock y el cómic, ¿no? Uh-huh. Y la música. Pero bueno, aquí a ver lo que se pueda conseguir. Pero ya sabéis que el vinilo, aunque ahora vuelve, pero claro, conseguir esas piezas es difícil, ¿no? El Brick by Brick de Iggy Pop también es una portada. Esa, sí. Yo la tengo a cacho, porque lo tengo en CD, pero tengo varios singles, y yo creo que si juntas varios puedo hacer la portada entera. Lo cual, si los tuviera todos resultaría curioso. Ah, pues sí. Porque saldría mayor tamaño. Sí, sí. Bueno, pues que mucha suerte para la salita del cómic. ¿Se nos queda algo en el tintero? Sí, se quedan un par de cosas que me gustaría decir. No, vaya, habrá una, no sé si ha dicho antes con el jaleo, la recreación de la sala de Belearte va a estar hecha por Sara Méndez de Monos con Pistola, sí, brevemente, con pistola, y la Vintage Mueble, exactamente, eso iba a decir, y María Ramos, ¿vale? Ella se va a encargar de decorar la salita para algo así, un aspecto más chulo. María Ramos, que por cierto estuvo hace menos de un mes por aquí, sí. Pues si alguno recuerda, pues. Y también recordarlo del mercadillo del domingo, que creo que es lo más divertido, vamos, que allí hay todo el mundo a llevar sus tebeos para cambiar, vender o lo que quieran, el domingo por la mañana, a partir de las 12 en la sala Beleartes. Uh-huh. Que por cierto, yo tengo una maleta entera que voy a llevar, ya aviso, una maleta entera, quiero venir con los bolsillos llenos de dinero. Con la maleta. Una maleta entera de cómics para cambiar voy a llevar yo. Vende la cerrada. De momento. Ya me dije, el año pasado no pude ir y me han dicho que fue un exitazo. ¿No tendrá polillas ahí dentro? No, están todos nuevos. Te veo antiguo de esas. No, son nuevos que no me gustan. Sin usar. Okay. Pues si no te gustan a ti, no los queremos. Bueno, pues no se pierdan esa salita del cómic desde el día 22 hasta el 27 de marzo. En los distintos espacios en los que va a estar funcionando, la Sala Beleartes, la Filmoteca... La biblioteca del Estado, con la exposición de autores extremeños, Naje, uh-huh. Nuevos artistas gráficos de Extremadura. Pues además tienen días para disfrutarla y para participar en las actividades. Fermín, Fran, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y gracias por el curro. Y José Luis, que también se oía para ir a hablar una persona en él. Sí, ese que hablaba de lejos era José Luis, que si no habla de libros no se acerca. El guión de Yupulca. Vamos a escuchar un poco de música. Que nunca... Sí, un poco de música de cómics. Claro, una canción que mucha gente creo que no sabe de cómics, que va de cómics precisamente porque la letra no se entendía. No se sabía de qué estaba hablando. Esta canción está dedicada a Stefano Tamburini. Uh-huh. El creador de Ran Xerox. Ah, fíjate. Y la hace Cortatu. Ah, ¿sí? Sí, curiosamente, que tiene dos canciones hablando de cómics. Una de La Revuelta en el Frenopático y esta, que habla de la muerte cuando murió Stefano Tamburini. La canción se llama Nivel 30. La verdad que es curioso, ¿eh? Yo hasta que no vi la letra digo, anda, mira de lo que habla, porque no entendía nada de lo que decía. Pues bueno, habla del creador de Ran Xerox. ¿Qué curro de documentación te ha pegado? Stefano Tamburini, a ver, algo habrá que hacer. Cortatu. Se ha llevado a tamborines.